bang, bang, bang, get your bang, get your bang, bang, bang, bang, bang, get your bang, get your bang, bang, bang, bang, bang, get your bang, get your bang, bang, bang, bang, bang, get your bang, get your bang, bang, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es compa, es compino, es para ese colgado un pino. Es compa, es compino, es para ese colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe solo quiere verme trabajar. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es compa, es compino, es para ese colgado un pino. Mi jefe solo me sabe gritar. Mi jefe dice que me quiere despedir. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es compa, es compino, es para el jefe colgado un pino. Es compa, es compino, es para el jefe colgado un pino. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos un lunes más. La banda casi trapera del río, se me había ocurrido decir, pero no somos la banda trapera del río, sino que hemos compuesto una buena banda, porque una banda se compone de cuatro o de más. En fin, sí, está todo en marcha. Gracias. Hoy es lunes 2 de octubre del 2017. Este es el programa número 35 de Radio Rosco de este año 2017. Y aquí estamos un lunes más en Radio Contrabanda, dentro de este colectivo autogestionario y asambleario que es, pues eso, Contrabanda. Os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93 013 95 33, y por si me queréis enviar un mensajito, os doy mi número de teléfono, que es el 644 258235, 644 258235. Pues bueno, hoy tenemos aquí a dos viejas glorias de esta radio que nos acompañan para hacer el programa. ¿Qué tal? Buena tarde, Carlos. Hola, buena tarde. Desde la cochera de Horta. A la otra vieja gloria, señor Nico, buenas tardes, desde la cochera del Triángulo. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras de Varna, y gracias por lo de viejo. Y bueno, nos acompaña también el compañero Román, desde la cochera del Triángulo. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Desde el sector CGT Ultramar. Desde sí, vale. Muy bien. CGT Ultramar. Tenía que haberme traído su disco de aquel que trajimos de Neuquén. Ah. Para ambientarlo. Pues bueno, aquí estamos. Un lunes más en riguroso directo. Este grupito que somos gente de CGT, gente que trabajamos en buses de Barcelona y que hacemos este programa con todo el cariño del mundo para los usuarios y usuarias del transporte público. Bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis ya quienes hayáis vivido de una manera o de otra los intentos de expresión que hubieron ayer por toda la ciudad de Barcelona y por un montón de sitios de Cataluña. Evidentemente hoy es una jornada especial, es una jornada de resaca. Aunque no hayamos participado echando un votito en una urna, sí que hemos participado intentando que esa libertad de expresión, que ese derecho a decidir individual y colectivo, no solo en un día, apreciamos algunos, sino todos los días de nuestra vida, se llevara ayer hacia adelante. Y bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy en este programa y sobre todo la convocatoria que hay para mañana de una huelga general. Es huelga, por mucho que desde las estructuras del poder se intenten decir que eso que tiene otro nombre, le han puesto otro nombre, no sé si una jornada de reflexión o no sé qué narices le han puesto, ahora ya no me viene a la cabeza. Paro. En vez de llamarlo huelga, paro cívico. Es lo que tiene la literatura. A veces intenta quitarle todo el contenido a las acciones que hacemos los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, después de muchos dimes y diretes, lo que está claro es que los sindicatos convocantes siguen tirando hacia adelante esta convocatoria. En un principio hay una cobertura legal desde el día 3 hasta el día 9, si no me equivoco, cada sindicato ha puesto una cobertura en ese sentido. El día en que están centrados todos los paros, y creemos que así será y que tendrá un éxito enorme, será mañana día 3, y el resto de los días es lo que hemos dicho en anteriores programas, que servirá de cobertura legal a lo que cada uno o cada una decida de hacer, o cómo, depende cómo se vayan sucediendo los acontecimientos. Pues bueno, desde CGT ya lo tenemos claro, ¿no? Es decir, CGT a nivel de Cataluña, COS, la Intersindical y ACO, algo así, que es el sindicato que agrupa sobre todo al sindicato mayoritario dentro de Ensenyament, que es la USTEC, pues estos sindicatos, no comisiones y UGT, los sindicatos del poder, son los que han decidido sumarse a los paros. Comisiones y UGT, después de las instrucciones de Madrid, han dicho que nanay, ¿no? Sí, porque anoche las noticias que había anoche y a primera hora de la mañana era que Comisiones y UGT también convocaban desde la plataforma esa que tienen. Uh-huh. Y las últimas noticias que llegan es que Comisiones y UGT desconvocan, que de hecho no habían convocado, se habían adherido a la convocatoria que habían puesto otros sindicatos, pero bueno, de hecho dicen que no llaman a la huelga porque los trabajadores no tienen que perder dinero, esa es la excusa. Pero bueno, a lo mejor, buscando otras lecturas, yo pienso que a lo mejor los que no tienen que perder dinero son ellos. Perdonad, pero tenemos un pequeño problema técnico con el micro del Nico, le tenemos que pasar otro micro que se nos ha empezado a fallar ahora mismo. Sí, ey. Fantástico, dale. Espera, que me lo coloco un poco, que está el micro aquí y que me apunta para otro sitio, que no es la boca. Vale. Bueno, que decía que en un principio sí, que Comisiones y UGT habían convocado, las noticias de anoche y de esta mañana eran así, y las noticias de esta tarde es que ya no, aludiendo de que los trabajadores no tienen que por qué perder dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí cada uno que lea lo que quiera, yo sé que ellos se consideran trabajadores y que quizás tengan un miedo de no perder las subvenciones guapas que le da el Estado español. Por eso comentábamos que después de consultar con Madrid, parece ser que desde sus organizaciones políticas les han dicho que nanay. Los han desmentido rotundamente, los han no desmentido, sino desautorizado rotundamente desde Madrid, porque comisiones y UGT aquí de Cataluña están en una especie de mesa cívica que se llama con un montón de entidades, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional y tal, donde se diluyen entre muchas entidades y no asumen, digamos, para no asumir el papel que como sindicato de clase le corresponde. Están ahí desdibujados y disimulados entre un montón de asociaciones civiles, ¿no? Uh-huh. Esta mesa cívica anoche se había adherido al paro de mañana, que lo está, después de reunirse con Junqueras, creo que estaban reunidos con el Govern, ante toda la presión social que hay para dar una respuesta a lo que pasó ayer en toda Cataluña, pues se adhirieron al paro. Pero se ve que esta tarde, desde Madrid, los sindicatos nacionales, digamos, Comisión y UGT, y nunca mejor dicho, lo de nacionales, que aunque no va con segunda, le han desautorizado, han dicho que de ninguna manera, que pacten en cada empresa la manera de hacer algún tipo de acción para que los trabajadores no pierdan dinero. En caso de que el empresario asuma las horas de huelga, pues que paren. Pero si no, pacten alguna otra cosa, que porque yo pues en el WhatsApp del Triángulo, del grupo nuestro, que digo, porque para hacernos perder dinero ya están ellos y sus convenios. Entonces, no quieren que perdamos más. Sí, bueno, está claro que ha habido un montón de informaciones contradictorias a lo largo del día. Igual que dentro de los grupos de WhatsApp ha habido un montón de informaciones sobre el tema de los mínimos en buses, en metro, y nosotros lo que hemos hecho es ir a la fuente de la información, que para eso está el decreto que ha hecho la Generalitat de Cataluña. Espera, un poco antes de que vayas a lo serio. ¿Sí? ¿Quieres poner un poquito de picante o qué? Sí. El gremio de pescateros les ha pasado por la izquierda a Comisiones Obreras, UGT. Lo digo porque el que quiera mañana ir a comprar pescado, que sepa que no va, que el gremio de pescateros y el gremio de mayoristas de Mercabarna del pescado han decidido que mañana no van a abrir. Que si llega algún camión cargado de pescado, que se tendrá que esperar hasta el día siguiente, hasta el día 4. Lo digo porque tampoco vayas a la pescadería, que no habrá pescado fresco. Los colegios de monjas de San Cugat también los han pasado por la izquierda. Que mañana tampoco van a dar clases. De merluzos y besugos. Y curas tampoco. De merluzos y besugos. Ni peixe ni curas. Nada, vale. Bueno, Nico, pon un poquito de orden aquí, va. Bueno, no, te iba a decir un poquito. Dentro del decreto de mínimos, los compañeros que están, que tienen la suerte de estar afiliados con CGT, que tienen información rápida y tal, pues ya sé que por lo menos los de Triángulo les ha llegado, porque lo he pasado yo por el grupo de Triángulo. Entiendo que en los demás grupos de otras cocheras, si no se ha pasado, se va a pasar lo que es el verdadero decreto de mínimos del Departamento de Trabajo y de la Generalitat, que es lo que te indica en las empresas que es lo que hay. Pues bueno, ahí hay que leer lo que somos nosotros, Autobuses de Barcelona S.A., y ahí el decreto de mínimo está de un 25% desde las 6:30 hasta las 9:30 de la mañana, y otro 25% más. Y el 25% de 17:00 a 20:00. Resto de las horas no hay servicios mínimos, con lo cual resto de las horas, pues según la respuesta del compañero, no habrá autobuses en la calle. Uh-huh. Esto con respecto a nuestra empresa, pero ya es lo que adelantaba Carlos, lo adelantaba Román, lo adelantabas tú. Es una huelga que en el fondo es una huelga social, una huelga que está convocada por la brutalidad policial, el estado policial en que se estuvimos viendo estas semanas y sobre todo ayer, en cómo desempeñaron estas fuerzas policiales la violencia en lugar de darle soluciones políticas a lo que podía ser un problema o realmente es un problema, ¿no? Y en lugar de tener esas soluciones políticas, en lugar de que la gente se siente a hablar, en lugar de buscar algo consensuado, Pues no, o sea, es para que no haya el cambio, violencia pura y dura. Bueno, podemos entrar en más análisis de todo esto, ¿no? Porque yo lo que entiendo es que, claro, no ha cambiado la cosa. Uh-huh. ¿No? Tenemos una democracia que no sé si los que estamos en esta mesa alguno la habéis votado. No sé, tú, Ramiro, ¿serías pequeño o votaste tú la constitución nuestra? Yo no. Vale. A mí, que pero, me busquen en otro sitio, pero, pues, menos metiendo un voto en una urna. Bueno, ¿tuviste la oportunidad o no? Creo que sí, en la dictadura, cuando Franco, creo que hubo un momento en que hubo un referéndum también en que apuntaban los que iban y los que no iban. O sea, Franco hacía referéndum como comisión de UGT en nuestra empresa. Ahí está. Vale, no, es que yo Franco no lo conocí, era muy niño y, no sé, el coco y eso sí, pero Franco no lo llega a conocer. Y bueno, a lo que vamos, que es nos pasamos una constitución que ya años atrás se está hablando de que esa constitución hay que reformarla. Porque es una constitución que la mayoría de la población española no hemos votado. Porque si en el 78 no tenías edad para votar, no votabas. Y la mayoría de la población española hoy en día no ha votado esa constitución. Entonces, claro, ¿nos representa esa constitución a todo el pueblo español? Yo creo que no, que representa una parte muy pequeña del pueblo español, y ahí hay un problema entre lo que sería el pueblo catalán, cómo ve las cosas, cómo las ve una parte del pueblo español, pero realmente sí que tenemos unas leyes que están muy por detrás de lo que es la situación social actual. Pues en lugar de dar una solución política y hablar sobre esas leyes, pues bueno, aquí impera la ley de la violencia, y como el Estado tiene el monopolio de la violencia legal, ¿sabes? Pues se desempeña ahí a fondo. Sí. Bueno, pues yo, si me permitís, quería hacer una referencia personal. Dicen que en la radio, pues eso no se hace, pero como nosotros no somos periodistas profesionales, somos compañeros conductores, a mí me gustaría. Yo soy argentino, hace 20 años que vivo en Cataluña, 21 para ser precisos. Y bueno, yo en Cataluña, este es un lugar, es un sitio que y una sociedad que a mí no me ha regalado nada, pero sí que me ha permitido con mi esfuerzo salir adelante, ¿no? Me ha permitido tener mi trabajo, me ha permitido tener mi casa, tener una vida digna con mi esfuerzo, sin regalarme nada, pero con mi esfuerzo me lo ha permitido. Entonces, yo siempre he pensado que esta sociedad y este pueblo tiene derecho a decidir su propio destino, ¿no? Por eso yo ayer fui a votar, porque yo fui a votar vivo en Mataró, fui a votar porque, digamos, es una manera también de agradecer esta posibilidad, digamos, que a mí en mi vida me dio este pueblo y este lugar para vivir. Y no me ha gustado absolutamente nada, nada, nada cómo ha respondido esta derecha fascista que tenemos en España, ¿no? Que siempre, la otra vez lo escuchaba el gran Wyoming, que decía, explicaba por qué no hay ultraderecha en España, porque la ultraderecha está en el PP. Esta derecha fascista que tenemos en el Estado español ha respondido con miles de policía pegándole a, bueno, lo que hemos visto. No me voy a explayar mucho porque todos sabemos lo que pasó, ¿no? A mí me ha dolido muchísimo lo que pasó ayer. Me ha dolido mucho, mucho, porque la gente, por el hecho de querer votar y decidir, no se merece una cosa como la que le hicieron en el día de ayer. Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestra propia, yo soy argentino, yo no soy independentista, yo lo digo abiertamente, no soy independentista, yo no, en el fondo no sé si realmente, no me quiero meter porque tengo muchas dudas, yo no sé realmente si es mejor o es peor, que si es que no es un tema, digamos, que yo no lo tengo 100% claro. Admiro a la gente que lo tiene más claro que yo, perfecto. Yo no lo tengo 100% claro si esto va a ir, si puede ser mejor, si puede ser peor, tal, pero lo que sí tengo claro es que la gente aquí tiene el derecho a decidirlo por sí misma. Pues ya me estoy yendo por las ramas. Sí. Pero yo quería para terminar. No merece mucho la pena a estas alturas del partido dar argumentos de por qué mañana hay que hacer un paro, que sí, que no, que tal, que cual. Cada uno en su conciencia sabe lo que... Todos hemos visto lo que ha pasado ayer y cada uno mañana sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh. Bueno, Nico ha dicho algo que a mí me parece la mar de bien, ¿no? Y creo que sería importante destacarlo, ¿no? Para mí, envuelto dentro de la convocatoria legal de un paro contra la reforma laboral, la CGT y los sindicatos convocantes, pese a lo que en un principio representaba unas reticencias por parte de algunos compañeros y compañeras, se ha demostrado con el paso del tiempo que era una opción acertada. Y es decir, convocar dentro de los 10 días, después de los 10 días que permitía la ley, convocar una jornada de paro y luego, a continuación, una serie de días en que se diera cobertura legal a lo que se pudiera suceder, porque no sabíamos, viendo cómo estaba la situación, qué podía pasar el 1 de septiembre. Evidentemente, ha quedado demostrado que una vez más, la realidad supera a la ficción. Y yo creo que muy poquita gente se podía imaginar lo que sucedió ayer, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí cobra una doble motivación el paro de mañana como respuesta a lo que tú apuntabas también, Román, y a lo que decía el Nico, como respuesta ciudadana de la gente a lo que vimos ayer. A algo tan sencillo como querer expresar una opinión y que no te lo permitan, ¿no? Como querer expresar una opción y no te la permitan. Y encima acaben contigo a palos, ¿no? Hay una parte del paro este de mañana, de la huelga de mañana, que desde mi visión personal tiene una parte de ese romanticismo guapo, ¿no? Que es que, a ver, yo cuando he salido y he hecho huelgas, y he hecho paros, y he hecho movilizaciones, siempre ha sido por derechos laborales, uh-huh. Por pelear para que no nos quiten derechos, o como la lucha de los dos días, por conseguir unos derechos que no tenemos y que los consideramos nuestros. Y entonces es que me iba a ir ahora por las ramas, porque me tiene muy loco lo de la policía, y iba a hablar, bueno, lo voy a decir. Cuando luchamos por la lucha de los dos días, la policía nos pegó. Los Mossos. Sí, Mossos. Bueno, yo sí, es que sí, la policía sí. No diferencio. Y los urbanos también. Sí, los suelo diferenciar muy poco. Sí. Y me pasa una cosa curiosa, como cuando empezaron a venir la población china aquí a vivir, que decían, es que yo a todos los chinos los veo igual. Y digo, pues a mí me pasa lo mismo con la policía. Entonces, bueno, a lo que yo iba, ¿no? En aquel momento, por hacer una reflexión en voz alta, en aquel momento que nosotros descansásemos dos días a la semana, ¿era legal? No, era ilegal, porque nuestro convenio dejaba claramente cómo teníamos que descansar, que era un sábado, un domingo, un sábado y a otra semana sábado o domingo, y luego se invertía el ciclo. ¿Era legal pelear por la lucha los dos días? Sí, era legal pelear por la lucha los dos días, pero claro, nos pegaron para que no consiguiésemos los dos días. Vencimos y tenemos dos días, ya los dos días son legales. Me refiero que a veces hay una parte de violencia que es inevitable cuando las cosas se quieren cambiar. Y ahora se me ha ido un poco el hilo de lo que quería decir, así lo que enamora de la serie de mañana. Es que mañana no vamos a ser un grupo de trabajadores diciendo quiero una subida salarial, quiero un día más de descanso, quiero un derecho más social para cuando una compañía esté embarazada, o quiero un lavabo más en el terminal de línea. No vamos a salir para eso. En el fondo, mañana vamos a salir para decir, queremos que la poli no nos pegue por poder expresar lo que nosotros sentimos. Por responder a una pregunta en un papel, no queremos que nos peguen. Yo entiendo que es en ese motivo. ¿Y eso qué nos va a hacer? Pues lo que decíais, salir con el pescatero, salir con la panadera, salir con la enfermera del CAP. ¿Sabes? Los estudiantes, todos. Con los estudiantes, o sea, pongo ejemplos, claro, no llegarías. Pero es salir con la población que compartimos este territorio, este espacio, este mundo, como le quiera llamar, porque yo de las fronteras tampoco lo he tenido nunca muy claro, ¿no? Pero tiene esa parte que yo creo que enamora, joder. O sea, que vas a salir a la calle con gente que no es de tu sector, de tu gremio, de tu ramo, de tu manera de trabajar, con una gente que trabaja en otros sitios o que vive de otras maneras, y el mensaje creo que hay que dar mañana es, no queremos que la poli nos pegue por responder a una pregunta. Lo veo así de sencillo. Sí, vamos a salir a la calle por defender derechos. Derechos que consideramos básicos dentro de cualquier tipo de sociedad, ¿no? Que es el derecho a expresar, el derecho a participar y el derecho, y sobre todo, a intervenir en lo que sucede a nuestro alrededor. Yo insisto, no solo a intervenir un solo día cuando nos ordenan, sino a intervenir cada uno de los días y de forma colectiva para poder cambiar lo que no nos gusta de esta sociedad, que es un montón de cosas. Pues bueno, vamos a acabar un poquito con las palabras y empezamos con la música. Tenemos aquí a un señor que se llama Ismael Serrano, que tiene una cancioncita que se llama Atrapados en Azul, que yo creo que va de maravilla, que nadie se tire de los pocos pelos que le quedan. Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color, y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido, una vez sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul. Uniformados, de noche encapuchados, imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras, y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, por ellos, atrapados en azul, tenles miedo. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, madre preocupante. Atrapados en azul, si a tu hijo le van a coger. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, tienes miedo, atrapados. Bueno, pues nada. nada mejor que el Ismael Serrano, que sea una canción muy tranquilita, para ya va bien de vez en cuando sosegarse un poco en los tiempos que corren. Si la habéis escuchado con un poquito de detalle, sale algo que hemos oído estos días atrás, cuando salían las fuerzas policiales de por ahí, el A por ellos, ¿no? Pues esta canción en concreto, donde yo la he cogido en la web, es del año, está subida, no es que sea del año, pero está subida en el año 2011. Bueno, ahora estamos en el año 2017 y parece ser que el A por ellos continúa. Centremos un poquito el debate, ¿no? Es decir, nosotros, desde luego, no llamamos mañana a los compañeros y compañeras al paro por un tema político de independencia o de estar a favor de un estado u otro, sino que lo llamamos como hecho y como acto de defensa de un montón de derechos, y así lo entiendo, ¿no? Entonces, como decía antes, el tiempo nos ha dado la razón, lo hemos hecho como hemos podido y con la previsión que hemos podido, pero evidentemente lo que sucedió ayer no se puede tolerar y lo tenemos que decir públicamente. Quería hacer un apunte sobre esa canción, dentro del tracklist que llevábamos, las canciones que poníamos en la furgonetilla aquella cuando estábamos con la lucha los dos días, esta era una de las que sonaba. Lo digo para los que vivimos el momento de lucha de los días, esta canción estaba dentro de nuestro repertorio, digamos, de canciones que íbamos pinchando. Sí, pues como no paramos de recordar desde estas ondas libres, el 21 de noviembre se celebrará el 10º aniversario de ese movimiento que empezamos desde abajo, los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona, y que después de mucho tiempo y después de un montón de apoyo, y eso hay que destacarlo y que nadie se olvide, de un montón de apoyo de colectivos sociales, de asociaciones, de gente muy diversa, y ese fue uno de los éxitos de los paros y de la huelga, sacar del ámbito estrictamente laboral de TMB y sacarlo hacia afuera, y que la solidaridad y el apoyo mutuo de un montón de colectivos nos ayudará a vencer a todo un ayuntamiento gobernado en aquel momento por el señor Herreu, con el PSC, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Izquierda Unida y Alternativa. Bueno, centrando, que decía, vamos a centrar el debate. Yo suelto cosas. Vale. Concentraciones para mañana, ¿vale? Tenemos una que convoca una parte de no sé qué sindicato es de CGT, a las 11, Vía Layetana, donde está el metro de Plaza de San Jaume. Sí, de Jaume I. Eso, de Jaume I. En Vía Layetana, centrarnos allí a las 11 para luego unirnos a la gran manifestación que será a las 12 en Plaza Universitat. Luego por la tarde también hay una a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el Jardines de Gracia. Y otra que nos ha llegado es a las 10 de la mañana, concentrarse en la sede del PP, que no sé la dirección. Si alguien la sabe, que la diga. Y bueno, supongo que habrá muchísimas más manifestaciones, actos reivindicativos, porque, como hablábamos, que es una huelga que no es de un sector de los trabajadores o de un grupo de trabajadores o de una empresa en concreto, sino que es una huelga, que en el fondo es una huelga social, ¿no? De país, le llaman, de país. La llaman huelga de país, vale. Bueno, pues bueno, para nosotros... Aturada, de país. Sí, pero para nosotros es importante destacar que es una huelga social. No le quitemos el fondo que realmente tiene y el motivo de todo esto. Y bueno, pues que me refiero que durante el día seguro que se van montando diferentes organizaciones, que seguro que los estudiantes se centran en algún sitio, que seguro que la gente de según qué colectivos harán los suyos, o sea que irán saliendo muchísimas más concentraciones por ahí. Nosotros de aquí pues os citamos a los que queden venir a las 11 allí en Vía Layetana, donde el metro de Jaume I, para luego subir a las 12 a la universidad, y bueno, apuntarse a las que queráis, si es que en el fondo tenemos cada uno la decisión personal de implicarnos, ¿no? en cómo queremos que sea la sociedad donde queremos vivir. Sí. Esperemos que los muchachos que están ahí con piolín se queden con piolín mañana, ¿no? Que no salgan. Que ya hicieron horas extraordinarias ayer. Mira, me lo acaba de enviar mi hermano. Me dice, los dueños de los hoteles de Calella, donde están los polis alojados, les han dicho que marchen, que esta noche no les pondrán ni la cena. Bueno, ya de entrada no tenían que haberlos alojado, pero bueno, ya está bien que reaccionen. Sí, bueno, a ver, los estibadores reaccionaron, digamos, a tiempo. Los bomberos de Barcelona también reaccionaron a tiempo. Ha habido colectivos que han reaccionado a tiempo, otros han reaccionado más tarde. Y otros que estamos esperando que reaccionen. Sí, sí, y otros como a medio gas, ¿no? Pero bueno, ya veremos lo que hay. Ramiro, que no sé qué estás poniendo por ahí en la radio de fondo. No estoy poniendo nada. Estaba buscando mientras vosotros estabais ahí intentando darle de comer al pájaro, a los pájaros. ¿Puedo decir otro WhatsApp? Venga, sí. Mercadona, esa empresa cuyo dueño es muy amigo del Partido Popular y en la cual las relaciones laborales se rigen básicamente en el estado policial, les ha dicho a los trabajadores y trabajadoras, que el que haga huelga mañana, que el miércoles ya no hace falta que se presente. Entonces, y me dicen que boicot mañana. No, yo digo que no hay que comprar nunca en el Mercadona, pero bueno. Bueno, claro, también tendrán que vivir los trabajadores que trabajan allí, pero bueno, yo personalmente nunca voy al Mercadona. Mañana todavía con menos motivo. Bueno, pero eso de que tendrán que vivir los trabajadores, mira, me acuerdo de una huelga de autobuses que se me sube, contando anécdotas, que estamos un poco en plan anécdotas hoy, se me sube una señora súper enfadada, me echa una bronca de la hostia y me concluye diciéndome, porque lo que teníamos que hacer todos es ir en taxi para cosechen a la calle. ¿Vale? Entonces yo le contesto, señora, si todos los viajeros viajasen en taxi, yo sería taxista. Que es lo mismo, si nadie va a comprar en Mercadona, los compañeros que trabajan en el Mercadona los van a tener que contratar en otro sitio, porque otro sitio venderá más. Ocupará el lugar del Mercadona. Bueno, pues boicot a Mercadona siempre. Lo veo así de sencillo, ¿no? Porque a veces estamos pensando en esto y a veces llegan comentarios diciendo, claro, es que ahí la gente en esos países que cosen ropa están súper explotados, pero si no, no tendrían trabajo. Oye, que esa gente vivía antes de que llegase a Mancio Ortega ahí, ¿eh? Ya estaban viviendo. Y los trabajadores que trabajan en las fábricas de armas, claro, si no se fabricaran armas no tendrían trabajo. Pero no por eso vamos a estar a favor de que se fabriquen armas. Pero que harían otra cosa, si claro, fabricase, claro, o claro. Fabricarían a lo mejor tractores o claveles, claro, o cultivarían claveles para darle a la policía, yo qué sé, harían otras cosas. Lógico, sí. Bueno, pues resumiendo, mañana huelga general, social, cada uno que recuerde un poquito lo que sucedió este domingo, que piense que estos no han venido para marcharse, sino que han venido para quedarse. Que piense también que como les dejemos, empezarán por aquí y no sabemos si lo siguiente será que suban aquí a Radio Rosco o a cualquier otro sitio, cualquier, acordaros de las palabras de Bertolt Brecht, empezaron por los judíos, luego siguieron con los negros, tal. En fin, nos centramos. Mañana hay un convocado, una jornada de paro, una huelga general de social, vuelvo a repetir, de 24 horas en autobuses de Barcelona. Hay unos servicios mínimos desde las 6:30 a las 9:30 de un 25% y luego de 5 a 8 de la tarde de otro 25%. Las convocatorias. Y el resto del día no hay servicio. Exacto, no hay servicios mínimos. Entonces, las convocatorias. No hay servicio, claro. Las convocatorias que tenemos aquí en nuestra mesa ya apuntadas es a las 11 de la mañana, la convoca CGT. Y la concentración es en Vía Layetana Jaume I, a las 12 en Plaza Universidad, y a las 6 de la tarde iremos a los Jardines de Gracia. Bueno, quien se vaya, quien pueda, quien se quiera sumar a un sitio o a otro. Y ya creo que si alguien tiene que decir algo más sobre el tema de mañana, que lo diga, y si no, entramos ya con cosas como, por ejemplo, lo que sucedió en el último Comité de Seguridad y Salud que se celebró en TMB. Y la denuncia del 0,6%. Ah, vale, muy bien. Pues ya que estás, Nico, mañana tenía que haber un CEMAC. Sí, mañana tiene que haber un CEMAC que se ha anulado. Los motivos no lo sé, pero a ver, que son imaginables. Yo creo que hemos dedicado la primera parte del programa a explicar cuáles son los motivos de por qué mañana no se van a hacer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, era el tema de la denuncia que habíamos puesto por los atrasos de el 0,6, que fue la subida salarial que hubo en el convenio, nos subieron un 1% en 2016, pero el IPC subió al 1,06 y lo que pasó fue que tendrían que habernos pagado el 0,6 restante que no nos pagaron en el 2016. La empresa, con el beneplácito de los firmantes del convenio, hizo una cosa que eso lo podéis ver todos, ¿eh? O sea, que no. Os cogéis la nómina de enero del 2017 y veréis que hay un apunte que pone a cuenta de atrasos y salarios y una cantidad. Esa cantidad, como bien dice el apunte, es a cuenta, no es todo, ¿vale? Y como no lo es todo, pues nosotros reclamamos que, ya que los firmantes del convenio no hacen respetar lo que ellos firman, pues tenemos que ir nosotros a hacerlo respetar. Y hablando de esta nómina, ya que la tengo en la mano, es que tengo todas las nóminas preparadas porque hoy estábamos preparando el tema este. Tengo las nóminas 15, 16 y 17. Si alguno tiene la curiosidad de verlo de a cuenta de atrasos y salarios en la nómina de enero del 2017, verá que en la parte de arriba, antes de ese apunte, hay un montón de cosas que son a cuenta de vacaciones, que fue la denuncia que puso CGT de los variables en vacaciones que también se han de cobrar. Pues estos fueron los variables en vacaciones que, gracias a la denuncia de CGT, se cobraron, ¿vale? Que en mi caso fueron 364 euros, que está bien, ¿no? Mañana puedo hacer huelga con esto. Creo que sí, mañana toca hacer huelga con eso y con nuestra voluntad que está por encima del tema económico. Pues bueno, entrando en la cuestión del CSS, mira, una cosa que resolvimos el mismo viernes, compañeros del Bus Touristic nos informaron que unos autobuses nuevos del Bus Touristic de Barcelona, que gestiona TMB, en la parte en que tenía que ir el carrito normalmente para llevar el bebé o el carrito para o la silla de minusválidos, habían desaparecido en los últimos autobuses, en la serie 23, habían desaparecido los cinturones de seguridad que, si podéis observar, llevan todos los autobuses de la línea hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso fue a las 7 de la mañana, cuando estábamos haciendo la permanencia allí en Horta. Nos acercamos enseguida a mirar los buses, comprobamos que efectivamente que estos buses no tenían cinturones de seguridad, hicimos una foto, le enviamos a nuestro delegado Campa, que iba ese día al CSS, que bueno, se celebraba allí en Horta, y en el mismo CSS el compañero Joaquín Gil Campanales le preguntó al de Ingeniería Bus cómo era posible que, si el resto de la flota llevaba esos cinturones, estos no lo llevaban. Y bueno, se quedó muy sorprendido el de Ingeniería Bus, llamó al responsable, el jefe, y parece ser que por nueva normativa los buses nuevos no tendrán que llevar estos cinturones de seguridad en este espacio que tenemos habilitado dentro de los vehículos para las sillas de rueda y los carritos de bebé, y que lo que llevarán será una barra que se puede levantar y bajar, como la que llevamos en algunos, como un apoyabrazos de unos 40-50 centímetros, como los que llevan algunos asientos del autobús. Claro, nosotros no nos conformamos con esto y le comentamos que a ver si en el próximo CSS, que se debería celebrar el último viernes de este mes de octubre, la empresa traía alguna propuesta, porque considerábamos conveniente que se instalaran, aunque no lo, si era posible que se instalaran esos cinturones de seguridad. Pues bueno, a mí lo que me encanta a veces es poder situaciones que te plantean los compañeros y compañeras de problemas en los vehículos o cualquier circunstancia, resolverlas pues en pim pam y con cierta racionalidad, ¿no? Sí, que esto entiendo que se hace por un sistema de seguridad de las personas que van con carrito de bebé, o bueno, en el caso de las personas que van dentro del carrito de bebé, los bebés, ¿no? En concreto, o las personas de tienen personas con movilidad reducida, que eso es una medida de seguridad para que no os hagan daño. No lo de desplazar la policía como medida de seguridad a los colegios electorales y que después la gente se hace daño porque ha llegado la policía. Lo digo porque hay conceptos importantes. Sí, sí, sí, sobre todo el de seguridad e inseguridad. Bueno, pues esto se habló en el último CSS. También hablamos de algo que vimos ayer, escenas que se vieron ayer, se repitieron, pero esta vez fue parece ser como respuesta de la empresa de una orden de lo más alto de todo, o una orden que de lo más de muy arriba. De muy arriba. inmediatamente los compañeros que estábamos aquí presentes o que estamos aquí presentes hemos pensado en Dios. Pero no. ¿Os acordáis del tema de los buses volardos? De aquellos autobuses que la manifestación que hubo posterior a lo que sucedió en Ramblas y en Cubellas. Cambrils. Cambrils, eso. Sí, la manifestación donde vino el hijo del señor ese que puso Franco como rey. Exacto. En esa manifestación, pues a la empresa, en un movimiento sorpresa, le dio por cruzar autobuses en medio de Pase de Gracia, de Aragón, lo que llamamos autobuses volardos. Evidentemente, desde aquí pusimos, y no solo pusimos el grito en el cielo, sino que hemos pedido explicaciones. Le hemos pedido al señor cielo que nos explique. Claro. Seguimos con las metáforas religiosas. Exacto, sí. El señor cielo en este caso se transformó en Cristina Wayne, que era la que le quitó la palabra al representante de seguridad de TNB, y dijo que eso había venido de, ¿cómo has dicho? De muy arriba. De muy arriba. De muy arriba, lo vi. Ya fuera de bromas, entendemos que no fue una cuestión de un señor con un triángulo en la cabeza, sino que fue de Ada Colau y de Mercedes Vidal. Evidentemente, el poner trabajadores en medio de una calle para intentar parar cualquier problema de orden público o cualquier previsión de un atentado me parece fuera de lugar. Ya en su momento lo comunicamos, esperábamos a este CSS la respuesta de la empresa, y lo que hemos conseguido es lo que queríamos, y eso también funciona, y estoy la mar de contento. Es decir, desde esta sección sindical, desde el CGT, le decíamos a la empresa que no se lo íbamos a permitir que lo volviera a hacer, que lo que estaba claro es que si no lo volvía a ordenar, nosotros dejábamos, cumplíamos la orden de servicio, dejábamos allí el bus con las llaves y que fuera la empresa o quien fuera quien colocara el autobús, y nosotros nos íbamos a continuar nuestro trabajo con el cartón a la cochera. La empresa, pues parece ser que, no sé si por intervención de divina o como se le quiera llamar, ha considerado la propuesta, se ha comprometido verbalmente, y esperemos que lo refleje en las actas del CSS, a que no volverá a suceder esta situación, o sea que no se utilizarán más autobuses como volardos. Y lo que no nos molesta ni nos causa sorpresa es lo que sucedió ayer en algunos sitios, que por fin un servicio público sirvió al público, y eso mola. Hubo un momento en que pasábamos cerca de un colegio electoral y la gente nos pidió que, ya que éramos un servicio público, nos cruzáramos en medio de la calle para impedir el acceso de los cuerpos policiales. Servicio público. Sí, pero ahí hay que tener en cuenta que la orden vino de muy abajo. Ah, vale. La orden vino del pueblo, ¿no? Para sí, eso. Claro, ¿no? La orden vino de muy abajo. Y por eso no le pusimos ningún problema. No, yo me gustaría hacer un comentario un poco irónico sobre los autobuses volardos. Y que la orden vino de muy arriba, o sea, si es posible que esa orden, es posible porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero si, o sea, esa orden vino de Ada Colau y luego Ada Colau ha rectificado, simplemente está en su línea de decir una cosa para a los dos o tres días decir o hacer completamente lo contrario. O sea que Ada Colau sigue en su línea de... Vale, divina. Divina de la muerte, no se moja ni debajo de un chaparrón. Divina de la muerte, es así. Pues bueno, otra de las preguntas que teníamos que hacer en el CSS era saber el número de autobuses, de compañeros y compañeras que se vieron utilizados, y nunca mejor dicho, como autobuses volardo. Pues bueno, la empresa se niega a responder. Parece ser que últimamente... Bueno, dijeron que no lo sabían. Pero si la orden viene de muy arriba, pues Dios sabrá. Que como decía la viejita del pueblo de mi padre, pues Dios sabrá. Dios sabrá. Pues bueno, eso es lo que dio de sí en líneas muy, muy generales este último CSS. Y ahora os voy a poner, pues eso, otra canción que me gusta, que me la han pedido. Es que es fantástico cuando la gente te pide algo y tú le puedes responder. ¡Qué guay! Extremo Duro, Estado Policial. We'll be right back. Bueno, pues hemos puesto esta cancioncita de Extremoduro. Vamos a pararla. Eso es. Seguimos para adelante. Nos acabamos de enterar de una noticia que no nos gusta en absoluto, nos entristece enormemente, no la vamos a decir ahora aquí, pero que, bueno, si ha lugar, y creo que lo hay porque la persona se lo merece, bueno, respetamos las decisiones de todo el mundo, creemos que todo el mundo es muy válido y seguimos en el camino para adelante. Bueno, ya sabéis que cuando me pongo filosófico, pero creo que merece la pena hacerlo aquí en directo. Mucho respeto por las decisiones de los demás. Bueno, se nos acaba el programa. Volvemos al origen de todo, que es la jornada de mañana. Como hemos dicho a través de los grupos de WhatsApp, es la CGT de Cataluña la que convoca esta jornada mañana de paro. Hay varias fechas puestas, pero entendemos que el día importante es mañana, día 3. El resto de las fechas se han hecho como cobertura legal y además creo que de forma acertada, viendo lo que sucedió ayer. Que nadie nos interprete mal. No estamos llamando al paro por un determinado país o por poner otras fronteras, sino llamamos al paro, como hemos dicho desde el principio del programa, por la defensa de derechos que nosotros consideramos básicos en sociedades que tienen que aspirar a ser mínimamente libres y que puedan participar. Nos queda muy poco ratito de programa. Recordamos las convocatorias, Nico. Bueno, los mínimos desde las 6:30 a las 9:30 de la mañana. Por la tarde desde las 17:05 de la tarde hasta las 20, 8 de la tarde de noche. Y el resto del día no hay mínimos, con lo cual no debía haber servicio. Y las convocatorias, la que convocamos nosotros como importante, queda a las 11 de la mañana en Vía Layetana, donde la boca de metro de Jaume I, y luego a las 12 nos iremos a Plaza Universidad. Y bueno, y aparte hay una a las 10 en la sede del PP y hay una a las 18 de la tarde en el Jardines de Gracia también. Vale, di Carlos. Sí, no, que me ha venido un poco a la cabeza porque en anteriores convocatorias de huelga de CGT nos acordábamos de decir también es una huelga de consumo. O sea, mañana no vayas a la tienda y no compres. Mañana no vayas al súper y aquello que se te ha olvidado. No, no, tengamos un poco de coherencia con lo que decimos. No vale solamente estar a las 11 y a las 6 en Jardines de Gracia. Sí, sí, yo he comprado ya hoy, he pasado por el estanco para comprar tabaco, sí. Hoy, porque los yonkis mañana no vas a dejar de fumar. Bueno, pues eso, creo que hoy el programa, habéis entendido todo el núcleo del programa donde estaba dirigido. Evidentemente, yo entiendo que la vida continúa y hay más vida aparte del 1 de octubre, del 2 de octubre y del 3 de octubre. Y eso que no se nos olvide como clase trabajadora, es decir, es lo que tenemos que defender, nuestros derechos como clase trabajadora y como clase que tampoco le gusta que manejen sus sentimientos desde arriba hacia abajo, ¿no? Y una de las cosas que yo ayer aprecié en todos los colegios y en todo lo que he visto por ahí es que la gente tiene una capacidad de organización enorme, que tenemos esa capacidad de autoorganizarnos y de podernos concretar qué es lo que queremos, y eso gusta, y eso a mí personalmente me emocionó, ver esa capacidad de imaginar, y esa capacidad de imaginar no solo fronteras nuevas, sino imaginar situaciones ante lo que era y representaba la barbarie que estaba intentando abrir los colegios a golpes de mazo, ¿no? Bueno, Jenny, lo que también sé de lo que tú dices de la organización de ayer, cómo la gente se organizó, a mí también me sorprende, ¿no? Que cuando hay un fin y una ilusión por algo, la capacidad de organización es tremenda. En cambio, cuando el fin es ganar dinero, la capacidad de organización es un poco caótica, ¿no? Como nuestra empresa, que han tenido que repetir los mínimos, que no saben si aquellos autobuses llevan cinturones. Lo ves claramente cómo hay capacidad de sobra para organizarnos nosotros. Y hablo ahora como clase trabajadora, los trabajadores, para autoorganizarnos, para poder tener... Porque entre todos, somos mucho más listos que cualquier persona más lista, que el más listo del mundo. O sea, muchos cerebros juntos siempre van a tirar más que uno, por muy listo que sea. Entonces, bueno, que es una lección que hay que aprender, que nos tenemos que autoorganizar nosotros como clase, como barrio, como cualquier tipo de asociación, en los colegios, ¿sabes? Incluso hasta en la escala de vecino, con lo que cuesta, todo lo podemos gestionar nosotros si no lo creemos. Uh-huh. Bueno, pues nada, nos despedimos ya, se nos acaba el programa. Gracias, Carlos, por ayudarnos a hacer el programa. De nada, hombre. Venga. Gracias, Román. De res. Bueno, gracias, Nico. No, el agradecido soy yo. Ah, vale, muy bien. Un besazo para todos. Venga, ahí. Muy bien, pues nada, nos escuchamos la semana que viene otra vez desde las ondas libres de Radio Rosco, aquí en este colectivo fantástico que es Radio Contrabanda. Podréis escuchar el podcast, nada, ya mismo, dentro de muy poquito, en 24 horas yo creo que ya está subido. Y eso, salud y contrabanda. Venga, allá va nuestro disco final. Por eso le cantamos esta canción. Hemos pasado, hemos vino, hemos colgado un vino. Hemos pasado, hemos vino, hemos colgado un vino. Y ese no me deja ni fumar. Y ese solo quiere verme trabajar. Y ese es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Hemos pasado, hemos vino, hemos colgado un vino. Mi jefe solo me sabe gritar. Mi jefe dice que me quiere despedir. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Hemos pasado, hemos vino, hemos al jefe colgado un pino. Hemos pasado, hemos vino, hemos al jefe colgado un pino. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.